que quiero ir. Si es a tu lado, sin instrucciones me dejo llevar. Claro que quiero ir. Si es a tu lado, quiero más manos para acariciarte. Qué difícil que es dormir. Me quedé pensando en vos. Tus ojos brillaban, la luna miraba y todo era de color. Todos tus dibujos cuelgo en la pared. Te veo en cada cosa linda. Ella es la canción y ahora ya lo sé. Y me hace ver más lejos. Claro que quiero ir. Si es a tu lado, quiero más manos para acariciarte. Solo una gota, ella baña todo el desierto. Todos tus dibujos cuelgo en la pared. Te veo en cada cosa linda. Ella es la canción y ahora ya lo sé. Volver a soñar.